Esto es Abajo el Trabajo. Estamos iniciando esta jornada de reflexión sobre el primero de mayo. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos preparado un programa especial que queremos compartir con ustedes, el cual hemos llamado Abajo el Trabajo, el cual estaremos conversando con nuestro amigo Jaime González, asesor laboral, dirigente sindical y mucha experiencia en cuanto a lo que es el sindicalismo y darle duro al patrón. Hablaremos de varios temitas. Uno de los temas que tenemos es la historia del movimiento sindical. También hablaremos de Clotario Blest, que fue un personaje bastante importante igual en lo que es el movimiento sindical en Chile. También pasaremos a lo que el sindicalismo en dictadura, desaparición y ejecución de dirigentes sindicales, para terminar con lo que es el movimiento sindical en socialdemocracia. Tanto lo dejamos con un tema, Los Ejes de mi Carreta, de Atahualpa Yupanqui. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Ya amigos, estamos de vuelta con ese hermoso tema de Atahualpa Yupanqui, y queríamos empezar con el primer tema de este programa especial que le hemos preparado, y el tema es el primero de mayo, conmemoración del trabajador. ¿Cómo nace esa fecha? ¿Tuvo que recurrir y tuvo que pasar para que naciera una fecha histórica donde el trabajador supuestamente tiene su día? En primer lugar, primero de mayo que se conmemora se remonta al año 1886. Y evidentemente que ese momento está inserto dentro de un movimiento obrero que nació como una respuesta al capitalismo salvaje de la época. Bueno, tenemos que recordar también las compañeras trabajadoras que murieron incendiadas en Inglaterra en una fábrica textil. Y bueno, este primero de mayo se conmemora, digamos, los mártires de Chicago, que están dentro del contexto de un movimiento que se inicia por ahí por el año 1864, donde como respuesta a este capitalismo salvaje empiezan a surgir asociaciones en torno a la clase trabajadora, los obreros, y poco a poco influenciados por pensadores intelectuales como Bakunin y otros más, digamos, de la época, fueron influenciando al movimiento obrero en sus luchas sociales reivindicativas de clase. Y en ese contexto, digamos, ocurre que estos mártires de Chicago, ya por ahí por el año, ya creciendo el movimiento obrero, digamos, en su organización como respuesta al capitalismo salvaje de la época, fue poco a poco creciendo y llega a Estados Unidos, ¿no es cierto?, las influencias de Europa de este movimiento obrero. Y en ese contexto, justamente los inmigrantes son los que traen a Estados Unidos estas nuevas ideas, ¿no es cierto?, del anarcosindicalismo fundamentalmente. Donde en esta lucha, digamos, por las 8 horas, tenemos 5 compañeros mártires, que todos, la gran mayoría, eran inmigrantes. Y bueno, de ahí, ¿no es cierto?, se reorganiza el movimiento obrero por ahí por 1889 y empiezan a llegar las influencias a Chile de estas ideas, digamos, anarcosindicalistas. Y bueno, hay hartos personajes de la época que influyeron, digamos, en forma importante en la introducción del pensamiento anarcosindicalista en Chile, especialmente en la zona norte. Fue creciendo y creciendo a fines del siglo XIX, empieza, digamos, a brotar, digamos, el movimiento. Ya para principios del 1900 empezar a tener un protagonismo importantísimo dentro de lo que era el sistema capitalista, con una respuesta categórica al capital, con autonomía, con independencia, sin ninguna regulación, digamos, legal que les dijera lo que tenían que hacer. Solo actuaban en base a su condición de clase y tomaban las decisiones sin ningún marco legal. Así obtuvieron sendas conquistas y avanzaron decididamente hacia un desarrollo obrero representativo importantísimo. Jaime, ¿en qué rubro específico el sindicalismo, el anarcosindicalismo, quiso como plasmar su idea? Bueno, parte con los tipógrafos, digamos, con otras áreas, digamos, que más bien que eran de la onda de la artesanía, digamos, y que se organizan por oficio. Ya los marítimos también tienen ahí un aporte importante dentro de su organización, Y por supuesto ahí en la zona minera del Salitre también surge en forma importante este movimiento. ¿Ya? ¿Existen algunos, o sea, ellos son parte de, obviamente, inmigrantes, y ellos rápidamente se hacen parte de como del movimiento sindical, o son como situaciones obvias de la explotación que te hacen como crearte como enemigo al patrón? Mira, yo creo que el inmigrante aportó en forma importantísima al movimiento obrero chileno. Hay varios personajes que dan cuenta de aquello, están en la historia, y evidentemente que ayudaron a que creciera este movimiento obrero y que llegara a condiciones, digamos, bastante interesantes dentro de lo que fue el desarrollo de la organización de los trabajadores, que no, hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir. Claro, que siempre la historia, siempre tenemos que como abrazar y desempolvar la historia, porque son las bases de todos los movimientos. Y eso, pues, amigos, lo dejamos con un temita mientras tanto, de nuestro compañero que se encuentra en la mazmorra ahí en la Gonzalina, en la cárcel de alta seguridad en Rancagua, preso subversivo de larga condena, condenado por la justicia civil y la justicia militar. Acribilla a tu patrón de delinquir. Ya, amigos, continuamos con el programa que tenemos preparando para ustedes, Abajo el Trabajo. Y el amigo Jaime acá quiere seguir comentándolo acerca del temita del anarcosindicalismo acá, que produjo varias cosas bien importantes en cuanto al trabajo y cambios que a la larga después se van en el trabajador moderno un poco notando. La verdad es que estábamos, ¿no es cierto?, ahí cuando están llegando las influencias foráneas, digamos, del movimiento obrero a Chile, ¿verdad? Y donde el anarcosindicalismo logra un desarrollo importantísimo, con autonomía del Estado, constituyendo organizaciones de hecho, como las sociedades de socorro, las mutualidades, y después unir todas estas organizaciones en las mancomunales, donde la experiencia, digamos, fue interesante porque fueron capaces de autogestionarse distintas áreas, digamos, que hoy día las entrega el Estado, como la salud, qué sé yo, y otras áreas, digamos. Entonces, fue un movimiento interesante en la época y que lamentablemente dura poco tiempo, porque ya por ahí, por 1920, aparece una figura en el movimiento obrero que se llama Luis Emilio Recabarren. Entonces, este personaje empezó, digamos, a introducirse dentro del movimiento obrero de la época y a tener ciertas influencias interesantes, pero finalmente Luis Emilio Recabarren lleva al movimiento obrero hacia una negociación con el Estado a fin de que se regularan todas las actividades de las organizaciones obreras. Ya en ese minuto se iniciaba un proceso de una camisa de fuerza que se le puso al movimiento obrero, que perdura hasta el día de hoy. Recabarren, dirigente de qué oficio, rubro, aparece? Bueno, tengo entendido que él era tipógrafo. Bueno, y partió también por ahí, porque hay que recordar que los tipógrafos fueron una de las primeras organizaciones que surgieron como influencia del anarcosindicalismo foráneo que había en la época. Entonces, tenían una historia, digamos, de organización. Y ahí entró Luis Emilio Recabarren y, bueno, y de alguna manera fue saliendo elegido dirigente, y de ahí se fue proyectando hasta llegar a tener una influencia nacional en relación a la historia del mundo de los trabajadores. Y después se conforma como un movimiento general. Ahora se llama CUT, anterior fue la ANEF. En esos tiempos, ¿qué nombre tenía? Es que después que viene todo esto de la, surgieron varias organizaciones manejadas por los partidos políticos. Ya a la época se politizaron las organizaciones y el anarcosindicalismo entró como una especie de retirada, ¿cachai? Entonces, y se tomaron el poder, digamos, las organizaciones que estaban asociadas a partidos políticos, como Partido Comunista, que tenía su organización, los socialistas tenían su organización, ¿cachai? Entonces ya la cosa se llegó a un nivel que produjo un debilitamiento absoluto del movimiento obrero. Una polarización, una división. Porque ya el movimiento obrero no funcionaba en torno a su idea de clase, sino que a lo que planteaban los partidos políticos, porque ellos pertenecían a partidos políticos. Por lo tanto, ellos primero estaban las órdenes del partido político y después las de la organización. Pero entonces el movimiento anarquista como que igual conforma como una base en cuanto a lo que es el movimiento, para luego vengan otros, como se puede llamar ya, a pasar máquina a lo que ya está hecho. En este caso de Recabarren, ya viendo que el movimiento no está, si el Estado no está detrás del movimiento, a lo mejor el obrero toma unas condiciones un poco más rebeldes hacia la condición del trabajo. O sea, tu reflexión es certera. La verdad es que precisamente el movimiento obrero chileno nace con el anarcosindicalismo, nace con las ideas anarquistas, autogestionado, como ya lo dije, absolutamente independiente del Estado, sin ninguna regulación, sin ninguna ley que les dijera lo que tenían que hacer, ni cómo organizarse, ni cómo hacer sus organizaciones, ni que tenían que tener un ministro de fe, que tenían que cumplir con tales cosas, nada, ¿cachai? O sea, ellos se organizaban como ellos querían, ¿cachai? Y así surgieron las sociedades de socorro, las mutualidades también, ¿cachai? Y una serie de organizaciones que crearon en ese momento, que fueron, que incluso hoy día el Estado se apropió del concepto de las mutualidades, que nacieron en el movimiento anarcosindicalista, el Estado la tomó como modelo, ¿cachai? Y hasta el día de hoy existen las mutualidades. ¿Hay algún punto que quizá diga la lucha de esos años, del 1920 y todo, que fueron fuertes, que hasta el día de hoy esté vigente, o sea, que se haya ganado? Mira, la verdad es que, bueno, yo por ahí he visto alguna literatura que no, yo no lo he visto personalmente, pero no tengo por qué ponerlo en duda, digamos, tampoco. De que por ahí, por la zona de Concepción, digamos, hay un movimiento interesante de clase que abraza un sindicalismo también interesante, que está al margen de lo que es el marco legal. O sea, entonces, yo creo que por ahí va el camino. O sea, nosotros no tenemos por qué organizarnos en base a lo que una ley nos diga, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces, como lo hicieron en esa época, ¿cachai? De acuerdo a nuestros intereses que tenemos, ¿cachai? como de alguna manera lo que nos une, ¿sí? Entonces, cuando a ti te dicen que tú tenés que constituirte en torno a una empresa o a una condición determinada, te están, o sea, coartando tu libertad de organización, ¿pum? Claro, ahí eso es importante, igual, porque el trabajo, igual, o sea, para ser como un esclavo moderno, también hay condiciones que tienen que crearse para salir de esa lógica. Lo que pasa, la verdad de todo esto es que el mundo obrero es peligroso. Entonces, por eso que tienen que mantenerlo controlado. El Estado y los poderes de facto tienen que, en el modelo actual, tiene que ser así. Tienen que tenerlo absolutamente debilitado, porque el poder obrero es poderoso, puede llegar a cambiar la historia. Así de poderoso es que si un día los paramos en las weas, como se dice, y lo vamos a trabajar, de ahí que hay que dar el patrón, po, ¿eh? Por eso te digo. Y eso, pues, amigo. Ya, amigo, lo dejamos con un temita de un amigo de acá de Curicó, séptima región, Chalo Cabeza Palo, y el tema es Mal Pasar. Las mañanas son un asco prematuro, empieza la pesadilla al despertar. Sin trabajo dicen no tendrás futuro, el trabajo te da techo y dignidad. Yo no me lo creo, tenlo por seguro, trabajando veo perder mi libertad. Ser un explotado no es ningún orgullo, por unas monedas tienes que callar. El sudor se abre surco sobre rostros desgastados, las miradas se transforman en pesar. Una vida dura te han asesinado, exprimido sin dinero y dignidad. Ya no quiero saber nada del trabajo, no es ningún secreto que odie trabajar. Con los años la paciencia se ha acabado y la rabia se acrecienta más y más. No hay razón, se nos va la vida y se agota el tiempo. Quiero hacer lo que realmente quiero hacer, pero es lamentable, todo tiene un precio. El sistema está colgado en su cordel. Ocho horas laburando el descontento, una vida entera bajo su poder. jubilado cuando seas un pobre viejo, con un sueldo que no da para comer. Ya, amigo, y continuando con el programa, queremos seguir un poco avanzando con la conversación aquí con el amigo Jaime, y que nos siga contando de lo que es el movimiento sindical acá en Chile, pero que nos cuente un poco de un personaje bien importante que hay en la historia del sindicalismo en Chile, que ya es cerca del 1960 hasta el 1970 más o menos. Que Clotario Blest. Bueno, Clotario Blest surge en sus primeros pasos como en una corriente anarcocristiana. Había una corriente que estaba en esa línea con el anarcosindicalismo. Entonces, de esencia, Clotario Blest era anarcosindicalista, pero su tendencia era anarcocristiano, ¿sí? Influenciado por la Rerum Novarum, que escribió un papa en 1891, precisamente en el mismo periodo en que estaba la crisis del mundo obrero, ¿sí? Levantándose. 1891 y en 1886 había sido la fecha fatídica de la matanza, digamos, de los mártires de Chicago, o sea, a 4 o 5 años de diferencia. Entonces había una corriente también aquí en Chile ligada a la iglesia, también estaba el padre Alberto Hurtado, que también fue un cura que viajó a Europa y se vino con ideas bastante para la época, digamos, de la iglesia revolucionaria. Y en ese contexto, digamos, teníamos a Clotario Blest, que en primer lugar organiza, digamos, a todos los trabajadores del sector público, en una agrupación, digamos, que era la ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Y esa organización persiste hasta el día de hoy. Clotario Blest la constituye por ahí por 1952, 53 más o menos, la constituye. Y luego de eso empieza a organizar a los obreros también, ¿cachai? Y constituye, digamos, junto a otros dirigentes sindicales, la Central Única de Trabajadores. Sí. Cuando tú nos comentas del anarcocristianismo, ¿te refieres como a la teología de la liberación? Podría estar ligado con ello, digamos, con la teología de la liberación, pero quizás en esa época de Clotario no estaba tan desarrollado ese concepto como vino después. O sea, quizás pudo haber sido algo que andaba por ahí, digamos, por esa línea, pero son como de tiempos distintos. Entonces, en ese contexto, Clotario Blest fue una persona que en definitiva dio su vida por el sindicalismo. O sea, de alguna manera de ahí, a partir de Clotario Blest, porque hay un tiempo oscuro que es de ahí de 1920, cuando empiezan con el tema de poner a las organizaciones del obrera en marcos legales, ¿cachai? Para que se pudieran constituir y todo aquello. Entonces, de ahí para adelante se construye en base a la institucionalidad, ¿cachai?, que había en la época, estas organizaciones, ¿cachai?, que van a incorporarse en el aparato estatal, ¿cachai?, y van a influir decididamente, bueno, en ciertos rumbos de los trabajadores, ¿cachai? La CUT no se puede negar que llegó a tener una importancia, antes del 73, súper importante, porque participaba en distintas comisiones tripartitas, bueno, a nivel nacional, con el Estado, con los empresarios, ¿cachai? Y se establecían reglas, bueno, y ahí se llevaban los acuerdos, bueno. Una experiencia interesante, ¿cachai? Igual en ese tiempo ya el movimiento, lo que era anarcosindicalismo, ya no existía nada más que como individualista, así como luchas individuales o de pequeñas células que pueden haber sido fuera del trabajo, porque el control sindical ya estaba en manos de una patronal igual. Y en ese contexto, como Clotario Blé, como parte de, como lo define acá el amigo Jaime, o que nos lo explique un poco más eso, que qué rol construye él o quiere como aportar desde su perspectiva de anarcocristianismo en esa liberación de esas condiciones de buscar mejoras laborales. O sea, yo creo que lo mínimo es estar en igualdad de condiciones con todos los poderes fácticos, ¿cachai? Los que en definitiva son los que están en la sombra dominando. Pero obviamente que el mismo sistema te hace la polarización del mundo de los trabajadores. Entonces volvemos a la realidad actual de todo lo que fue en alguna época las conquistas que obtuvieron los trabajadores, de haber llegado a tomar las decisiones a nivel nacional, bueno, en las áreas tripartitas, bueno, y que eran, sabes tú que, por ejemplo, si en el sector de comercio la comisión tripartita subía el sueldo mínimo, ¿sí? El sector comercio no podía traspasarle ese costo del aumento de sueldo a precio. ¿Cachai? A mí me parece una weá, ¿cachai? Que lo encuentro que es como para pa el compadre, pues, genial, ¿cachai? Porque se plantea en una forma que no se da en esos términos que uno lo está diciendo, sino que se esconde. Entonces, y esos son los poderes fácticos que están manejando, digamos, el sistema, y van minando la organización de los trabajadores. Hoy día tenemos un movimiento sindical absolutamente débil, que no representa nada. Desde la institucionalidad, por ejemplo, la CUT no representa nada, no tiene ni un peso, no pincha ni corta. Y entonces hay una situación que es como el romanticismo que también se creó en cuanto a lo del trabajo y el proletariado y el sindicalismo también. Entonces, y eso es como un rol que los estados igual construyen. Y es ahí donde la desarticulación del movimiento anarcosindicalista es como una, donde se empieza todo. Porque como los comentaba anteriormente aquí el compañero Jaime, hay personajes bien importantes igual en esa historia, que es como Luis Emilio Recabarren, que él viene como a hacer como ese puntapié, a poner el puntapié inicial a lo que es la contrarrevolución, contrainsurgencia o contrasindicalismo, que se le pueda decir, y establecer esas bases. Entonces ahora ya Clotario Blé ya cumple otro rol, que también a lo mejor es como dentro de estos personajes que nacen también, que el Estado viene como a presentarnos igual, pues, como uno salvaguarda, salvavidas de la lucha. Entonces ya la condición del trabajo ya pasa ya como una etapa moderna, donde prácticamente, como lo dice acá el compañero, el sindicalismo no existe. Entonces, ¿cuál es nuestro rol ahora del trabajo, del trabajador moderno? cómo, qué nos queda, cómo nos organizarnos en esta nueva giro de tuerca? Bueno, mira, la verdad es que yo creo que la organización debe estar al margen de lo establecido. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de organizarnos territorialmente en torno a intereses, ya sea de trabajadores, de vecinos, ¿cachai? Que sean comunes y empezar a hacer la autogestión. Hay una experiencia que está poco escrita, digamos, que es interesante. En dictadura, toda la acción social giró en torno a las parroquias, iglesias de todas las poblaciones del país, donde fluían en actividades, enseñándole a la gente para poder, digamos, subsistir. Y se generó ahí una suerte de autonomía, ¿cachai? Que les cortó la mano con el Estado. Toda esa organización que se generó ahí en dictadura fue un proceso interesante. Se generaron autogestiones, pero súper potentes, con incluso ferias que viajaban a Perú, iban para otra, para otros países, ¿cachai? Que se generaban de ahí, de esas experiencias, ¿cachai? Y la gente ya no dependía del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿cachai? Generar organización para que no tengamos que depender del Estado. Listo, eso, amigo. Seguimos, aquí los queremos dejar con un tema de un amigo de Talca, Ultracaos, Autodestructivo. continuamos aquí, amigo, bajándonos de la rama aquí, escuchando al amigo Ultra Caos. Queríamos hacer una pregunta al Jaime aquí. La reestructuración del sindicalismo igual tiene que ver con el trabajo y el pensamiento crítico del trabajador mismo. O sea, si el trabajador por su cuenta propia no se asume como un prestador de servicio está cagado. Entonces, ¿por qué no ser parte del trabajo enajenante? No tiene mucha como sentido, ¿cachai? Levantarte en la mañana y trabajar por inercia no sería como la clave de celebremos un primero de mayo, el día del trabajador, pero que el día del trabajador de la inercia. Entonces, bajo esa lógica o de ese pensamiento, el sindicalismo o el trabajador, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que haber una reestructuración, un tsunami en las bases del sindicalismo para que las condiciones laborales puedan tener por lo menos algo en favor del trabajador? Es que tenemos que partir de un poco antes, ¿no? De cuando el empresariado con el poder político hicieron creer que la lucha de clases se había terminado. Pero nosotros hoy día, hasta el día de hoy, podemos ver cómo la clase empresarial sigue actuando como clase frente al Estado y frente a los políticos, corrompiéndolos cuando puede. Entonces, le inculcaron a los trabajadores que la lucha de clases se había terminado. Y los trabajadores empezaron a comprarse el discurso y a querer, en definitiva, de una forma exitista, querer emular a los exitosos en una forma individualista y no viendo que en sus compañeros, en sus pares, estaban los mismos problemas y por lo tanto se genera, digamos, una disgregación del mundo de los trabajadores porque empiezan a tomar posturas que el modelo se las entrega, que el sistema se las entrega. Hay situaciones puntuales igual. Ahora el trabajador igual se presenta como, después de la dictadura, también hay como un lavado de piso del sindicalismo. Entonces, el mismo trabajador también, después de, obviamente, del terrorismo de Estado imperante, se posiciona como un trabajador que va a trabajar solamente para cubrir sus necesidades porque tiene la familia y tiene que alimentarse. Y bajo esa regla, el trabajador también asume como el trabajo como algo que tiene que cuidar sagradamente. Porque se crean también como varias condiciones de donde la patronal somete al trabajador igual a esas situaciones. Es que tú tenés que partir de la base de que el gran legado que deja la dictadura militar es precisamente el cambio cultural en términos del individualismo. Entonces, la dictadura, el mejor legado que ha dejado para adelante, para la posteridad, es el individualismo, el que hasta el día de hoy persiste como tal. Lamentablemente existe mucho individualismo en las personas y eso evidentemente que le hace bien a los poderes de facto, que siguen depredando de nuestras riquezas humanas y naturales, y mientras que los trabajadores están tratando de caminar hacia ese individualismo exitoso que te va a llevar a una mejor vida, que a no todos les llega. Existe la situación del compañero, varios compañeros que han sido como ejecutado igual prácticamente por los sindicatos patronales. Hay uno que hay que bien emblemático, que es el caso de Juan Pablo Jiménez. Juan Pablo Jiménez, un dirigente sindical de una empresa eléctrica en Santiago, que fue ejecutado prácticamente con, no sé, como un tiro, un francotirador, así. Entonces, el sindicalismo ahora no asume como esa situación de terrorismo laboral que se ejerce igual. Entonces, el trabajador, ¿en qué condiciones está ahora? ¿En qué condiciones puede asumir una lucha ahora, si existe un porcentaje bien grande de los compañeros de trabajo que ven el trabajo del favor del patrón? Yo creo que la gran cantidad de los trabajadores de este país, bueno, están en el desamparo. Te lo digo desde el nivel más profesional hacia abajo. El basureo empresarial es asqueroso. Hoy día existen, por ejemplo, a nivel profesional, los temporeros. A nivel profesional, donde los contratan a los profesionales por proyecto. Y lo hacen entrar en una legislación donde jamás van a tener una antigüedad, pueden trabajar años con ese sistema, pero jamás van a tener derecho a una indemnización por años de servicio por si se termina el contrato. Entonces, todas esas cosas que se dan, ¿cachai? Que en definitiva es lo que hay hoy día, y que no hay, digamos, como una fuerza que pueda revertir esa realidad. Y si los únicos que pueden revertir esa realidad son los propios trabajadores. Los propios trabajadores, ¿cachai? Nadie más va a venir a cambiarles esa realidad de explotación y miseria. Entonces, prácticamente el trabajo ya pasando por una etapa histórica, igual, donde se han ejecutado dirigentes sindicales, la patronal ha hecho lo que ha querido con el trabajador. ¿El trabajo para qué sirve? ¿Para qué nos sirve el trabajo si no estamos ahí prácticamente ahí como unos esclavos modernos ahí funcionando? ¿Es necesario el trabajo en estos tiempos o el trabajo asalariado? Es que tú tenías una realidad que es indesmentible. O sea, tenemos un capitalismo que está absolutamente empoderado, que no se ve por dónde se le pueda, digamos, atacar, porque se ha vestido de distintas maneras. Ha sido capaz de evolucionar en el tiempo de ese capitalismo primario al capitalismo actual, pero caleta de distancia, ¿no? ¿Cachai? Y tecnologías que los locos incorporan dentro de su sistema y que en definitiva te pueden poner listas negras, ¿cachai? Para ciertos líderes, ¿cachai? Sindicales a nivel ya internacional, ¿cachai? Que no los contraten, ¿cachai? Porque son líderes, bueno, sindicales, ¿pum? O sea, todas esas persecuciones se dan a los distintos niveles. El sindicalismo siempre va a ser perseguido, digamos. Eso está claro. Especialmente ese sindicalismo reivindicativo, ese sindicalismo de clase, verdaderamente, porque en este sistema por lo menos no hay otra forma, no hay otra forma en este sistema. Así que yo creo que en eso tenemos que avanzar, conciencia de clase trabajadora. Entonces, nada más que decir, pues, compañeros, abajo el trabajo nomás, pues. ¿Ah? Oye, y queremos dejarlos con un tema de una banda de España que se llama Esplendor Geométrico y el tema se llama Chile al Día. Chile al Día. Presenta a continuación Chile al Día. Thank you. del día. Presenta a continuación Chile al día. Noticias, comentarios, crónicas y entrevistas de y sobre Chile. Chile al día. Ya, amigos, volvemos. Estamos acá de vuelta, un poquito acá, pasaditos de la hora ya, porque es tarde ya, pues. ¿O no es nada tan tarde en este día ficticio? Y aquí queremos continuar aquí, pues, con el amigo, que nos va a hacer como una, ya un poquito cerrando un poco el programa ya y avanzando ya, porque el trabajo culiado tampoco no es nada para analizarlo tanto, porque sabemos ya, a nadie le gusta la hueá levantarse temprano y todo, pero hay procesos históricos que hay que recordarlo siempre y que son bien importantes igual, porque a la larga tú, en el trabajo que estés, estos procesos históricos están ahí para que sirvieron de algo, ¿cachai? Entonces tú ya es como una ley ganada prácticamente, que te puede resguardar de algo, ¿cierto? Entonces, los compañeros que desde el 1800, del 1700, quizás de cuándo, han luchado por las condiciones mejores laborales, se merecen todo nuestro respeto y toda nuestra conmemoración, y los vamos a recordarlo siempre. Y sobre todo si son compañeros que han cargado con la bandera negra, ¿cachai? Como la verdad. Bueno, o sea, para mí ha sido un agrado haber estado acá y haber compartido, digamos, reflexiones, y la verdad es que el sindicalismo chileno está lejos de ser lo que tiene que ser un sindicalismo protagonista principal de su propia historia, y en eso hay harta distancia, así que a seguir trabajando, y bueno, vamos a seguir encontrándonos en otro espacio donde también vamos a ir reflexionando sobre el quehacer del mundo de los trabajadores y de sus luchas. Chao. Eso, amigo, lo despedimos acá de los estudios de Radio en Llamas. Chao, amigo, lo despedimos con un clásico del folclore latinoamericano, y que claramente cuando uno lo escucha le dan puras ganas de pescar la herramienta y masacrar al puto patrón. Chao, amigos, nos vemos, hasta luego, cuídense mucho y odia trabajo. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos,